Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, hola, buenas tardes. 100% de humedad. Decido hola, mi rula. Hoy estás muy onda. Claro, una onda. No hay rulo que resista. No, por Dios. ¿Yo qué te puedo decir en mi caso? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Acá piloteando el viernes, la humedad, la vida. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Andrea nos acompaña. ¿Se fue a tomar un cafecito? Sí, volvió. Andrea ya hace empatía con nuestro programa y... Bueno, nosotras en general cuando va terminando el programa o cuando salimos pensamos, ¿qué hacemos la semana que viene? ¿De qué hablamos? Y bueno, en una charla de ascensor que tuvimos, surgió esta palabra de esta semana. Sí. ¿Dónde estamos? ¿Me podés contar un poquito? Te puedo contar cuando me reubique. Estamos en arinfo.com.ar, estamos en la ciudad de Buenos Aires. Y nos pueden encontrar en el Facebook, en nuestra página, pueden escribirnos y todo por una manzana. Aunque nunca nos quieren escribir. No, la gente nos clava el visto, como dicen los pibes, ¿viste? Nos clava el visto, pero son vagos para escribir. Vagos. Nuestras amigas nos escriben a los grupos de WhatsApp, pero no... Y bueno, ahí salió esta vamos palabra. Vamos cortinita y vamos revelando. Dale. Esta palabra tiene varias cosas. Tiene un montón de cosas. ¿No? Un sabor especial. Un aroma. Una sensibilidad al tacto también. Y bueno. ¿Cuál es? Café. Hoy es un día. Café. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de café? Y la verdad, che. Che, fue una sorpresa el café. Van a ver que nos van a sorprender a todos. Sí, así sí. Que... Empieza a contarnos. Empiezo nomás. Dale. Con aroma de café. Había una novela. Sí. Ya te digo de quién es. Dale, ¿cómo se? Con aroma de café. La palabra café es una palabra de origen árabe, que es una de las etimologías es kawe, y que significa fortaleza, vigor. Mira vos. Es curioso, porque uno en general tiene asociado, por lo menos nosotros latinoamericanos, a que el café viene de Colombia, pero... venía de lugares más lejos. Y tiene mucho más historia de Colombia, que claro. ¿No? Así que... O sea que cuando uno empieza a pensar en el café, a mí se me ocurrió que se abrían como dos grandes caminos. Uno, todo lo que tiene que ver con los orígenes, el cultivo, la historia y las cualidades o diversidades de caféses. Y otra, todo lo que tiene que ver con los rituales. Con todo el mundo simbólico y emocional que está asociado a tomar un cafecito o a tomar café. El café es una bebida que se obtiene a partir de semillas tostadas y molidas de los frutos de la planta del café, como su nombre indica. Es una bebida altamente estimulante por su contenido de una sustancia que se llama cafeína. Exactamente. Cuyo nombre viene del café. Claro. Exactamente. ¿Qué es primero, la cafeína o el café? No, no, el café, señor. Suele tomarse en el desayuno o como un único desayuno o para charlar o, bueno, vamos a ir viendo todas las opciones. La planta es una de las más socializadoras en la mayoría de los países. La bebida, mejor dicho, sin alcohol. Claro, ese es el punto. Estamos acostumbrados a que el alcohol socializa, pero acá el café es una de las bebidas sin alcohol que más efecto social tiene, ¿no? Se le añade crema, leche, bueno, todo lo que quieras. Y principalmente... Vamos a hablar, ¿eh? De los distintos tipos. Sí. Principalmente se cultiva en los países de clima tropical. Acá, digamos, en la zona de Brasil, Colombia... son los principales productores, pero sabemos que ahora vamos a ir viendo un poquito más de dónde viene. Pero el cultivo del café está muy ligado a la historia y al progreso de muchos países. Eso me parece que es importante y creo que es lo que fuimos así descubriendo, sí, ¿no? Como lo importante que es como producto, si lo queremos ver así, totalmente, o como en el desarrollo. Como indicador de productividad en un país, como evolutivo, generador, sí, de trabajo, sí, como incidencia en el valor, en el producto bruto de una industria. Uno de los datos dice que... por ejemplo, en el 2013 se produjeron 8 millones, casi 9 millones de toneladas de café Brasil, ¿no? Que se exportó un 80%. Es impresionante, ¿no? Yo te voy a tirar un dato que te va a sorprender. Dale, a ver si... El café es la segunda mercancía comercializada en el mundo tras el petróleo. Eso, mira. Eso. Mira vos. Dice, se estima que 125 millones el número de personas que vive del cultivo del café. Así que... Ahora, mira qué palabra importante encontré. Es interesante porque uno piensa en el petróleo, y el petróleo hay como grandes corporaciones, y uno se imagina los dueños del, claro, petróleo, pero con el café no es igual. Ahora vamos igual, a ver, es otra cosa. A ver, sí, vamos a ver. Incide mucho en lo que es la empresa familiar, claro, o los familiares. Claro, claro. Por eso, a su vez, social, a nivel social, creo que es más importante. Claro. Los cafetos son arbustos de la zona tropicales del, sí, género Coffea, y además requieren, las hojas requieren sombra, requieren agua. La época de floración del café es el momento de la temporada de lluvias. Las flores son blancas y perfumadas. ¿Conocemos la flor del café? No, porque nunca vi una planta así. Ah, sí, ¿pero mí... qué requieren, dijiste? Agua, mucha agua y sombra. Y lluvia. Y lluvia, claro. ¿Y vos sabés qué? Te voy a pegar con un temita ahí. Dale. Así que hay un tema, decimos café y dijimos... Y encima decimos, necesita lluvia. Ojalá que llueva café. Así que vamos a escuchar a Juan Luis Guerra. Arrancamos con esta. Del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vento y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro en trigo y mapué, baja con la colina de arroz graneado, y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño, en vez de hojas secas, vista mi cosecha, piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Acá no nos escucharon, pero estuvimos cantando. Ojalá que llueva café. Tiene algo hablar del café, que es como lo que produce el café. Exacto. Estimulante, te alegra, te excita, te pone contenta, ¿no? Las especies. Te concentra, porque vamos a ver un par de cosas que. A mí lo que más me llamó la atención es un par de cosas que leí. Uh-huh. Que esto de que uno, el permanecer despierto, sí, o el estimular, porque bueno, che, necesito un poco más de energía, necesito... Un cafecito. ¿Cómo generó socialmente esto de... Reunirse. Así que... Vamos a esperar un cachito. Me encantó eso. Sí. Bueno, vamos a... Contame la historia, sí, dale. La historia es que el árbol del café más conocido proviene de Etiopía. Mirá, de África. De la Abisinia. De la Abisinia. Probablemente pareciera ser que la leyenda cuenta que empezaron a ver un pastor de por ahí. Me encantó esto. Llamado Caldi. Caldi, que las cabras, después de comer unos frutos rojos de unos arbustos, estaban como más tonificadas. ¿Cómo? Las cabras saltaban, se recorrían todo el terreno. Sí. Pepe. Sí. Y dijeron, bueno, acá algo está pasando con estos frutos. Y bueno, renovaban las energías. Bueno, empezaron a... Dice que la llevó al monasterio. Claro. Y dijo, bueno, o a un santo musulmán. Claro, preparó un brebaje. Los monjes rápidos para los brebajes. Todo lo que se pueda beber. Bueno, y ahí empezaron a notar que evitaban quedarse dormidos en los oficios nocturnos. Bueno. Hay otra teoría, ¿no? Hay otra teoría que fueron... Dice que armaban como unas bolitas, sí, y las usaban para las expediciones guerreras. Y las tomaban y se daban cuenta que podían mantenerse despierto más tiempo. Como la coca. Claro, ¿no? Como exactamente. Mascar coca. Como que algo que los... energizaba. Los levantaba un poco. Lo cierto es que, bueno, África y Persia... ¿Sería café? Bueno, no importa. Y bueno, qué sé yo. son los primeros lugares de donde, digamos, encontramos el origen. Siglo XV estamos siglo hablando. XV. Antes del siglo XV, sí, ¿no? Sí, igual. Imagino que en África ya era mucho antes. Sí. Solo que no hay cómo documentar todo no, esto. Igual lo que no encontré mucho, que por ahí quería ver, bueno, nada, te dicen, o sea, vos tenés registros de esa época, evidentemente la planta de dónde viene y de dónde evolucionó, no tenemos ni idea, pero debe estar hecho el estudio por ahí. Sí, por ahí alguien que se dedicó especialmente, pero bueno. Bueno, ¿y qué pasó? Trajo muchos problemas el descubrimiento de estas propiedades. Yo a este capítulo lo llamo... Escúcheme, A ver. Café prohibido. Café prohibido, me encantó. ¿Te gustó? Y cuente por qué. Da para un tema de una da canción. Da para el tema, ¿eh?, de una canción, café Vamos prohibido. Vamos a escribir una canción, café prohibido. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a expandir en el mundo musulmán, sobre todo, los efectos del café, bueno, enseguida los imanes ortodoxos y conservadores lo prohibieron. La Meca... en 1511, el Cairo 1532, pero el producto era tan popular que era muy difícil, digamos, dice, combinar que, esto. Sobre todo entre los intelectuales, obvio. O sea que había problemas. A ver si me arman la revolución los muchachos. Claro, ¿no? Porque lo que se vio es esto, que expandía demasiado la atención, la conciencia, la concentración, y entonces, bueno, ¿qué se veía? Grupos de hombres bebiendo café junto... estimulando ideas, creando, bueno, ¿qué hicieron? Armaron un conjunto de médicos y juristas para ver si la bebida se ajustaba a lo que el Corán permitía o consideraba intoxicación. Claro, porque el tema, claro, era el tema de si era algo tóxico o no, que el Corán prohibía las cosas que intoxicaban. Claro, entonces lo que tenían que definir es... Seguro que además cualquier cosa que considere que... deja pensar otras cosas no permitidas, sí, intoxica. Entonces, bueno, pero rápidamente, bueno, hubo grandes debates acerca de esto, pero el mundo se dividía en esas épocas, inclusive, así como algunos lo querían prohibir, había otros que no. Sí. Porque tenemos a los turcos que tenían una ley por esa época por la cual... el único motivo que podía tener una mujer para divorciarse... Escucha, Andrea. Era si su marido no le daba suficiente café. Yo por las dudas se lo sirvo todas las mañanas, pero... No, pero es al revés, que tu marido te tiene que... Ah. No, ¿entendés que el marido...? Ah, que la mujer... Mirá vos. O sea, mi marido no me da café, causal de divorcio. No te puedo creer. Sí, así que... Así que... Después, cualquier otra cosa, no. O sea, si las encerraban, no la dejaban estudiar, todo eso no importa. Pero si no le daba la ración diaria de café, bien. Acá dice que hay un tal, en 1511, Cair, sí, Bey, hizo, sí, cerrar todas las cafeterías. Claro, en una campaña de prejuicio. Qué barba. Dice, el cierre de las cafeterías causó rebeliones, lo que incitó al gobernador de Egipto a cancelar la prohibición. Claro. O sea que se habían dado manifestaciones a favor del café. Jamás se me hubiera ocurrido no. La verdad, ¿eh? Y además, no, tampoco es que tiene gran difusión. Sigo con uno de los preceptos. Y todo por una manzana te enseña. Se educa, te enseña. Sí, dale. Sí, tampoco creo que sea una cosa tan difundida, ¿no? No. Esto, ¿no? Bueno, nuevamente la prohibición... Lo que me llamó la atención fue esto, disculpa. Sí. Por creer que la ingesta del café, escuchen esta, desarrollaba el espíritu crítico, favoreciendo probablemente los intercambios intelectuales entre consumidores. Mirá vos, o sea que... Ni se te ocurra ser libre. No, ni se te ocurra. Esto sería como café y libertad. Bueno, ¿no? Café y después se fue a Europa. Se fue a Europa, pero también También tuvo los mismos 1600, problemas. ¿No? Es casi como un refugiado el café. Sí. Dice que los mercaderes venecianos lo introdujeron. Claro, pero también tenía problemas. Con la iglesia, ¿no? La misma, ¿qué te parece? ¿No? Hasta que alguno lo empezó a probar, pero en principio también, digamos, se cuestionaba que los infieles iban a ser tentados. Pero después se empezó a ver que, bueno, no, a los monjes los recibieron con beneplácito y fue, digamos, hubo un papa que creo que era Clemente, que dijo lo probó y le encantó esa bebida. Y como a él le gustó, digamos, la cristiandad ahí estuvo protegida. Pero los protestantes también lo rechazaron. ¿Viste fue lo especialmente que opinaba? Reprobado. Yo, que me llamó la atención esto. En 1583, un médico alemán que se llamaba Leonard Rowulf, no sé cómo se pronuncia, Rowulf, recién llegado de viaje de Oriente Medio, definió el café. Uh-huh. Y dice: es una bebida tan negra como la tinta. Imagínate lo raro que sería, claro, para esta gente, ¿no? Útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana con toda franqueza, en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado, bueno, bla, bla. Increíble, porque... Claro, era como un descubrimiento, era un potaje, un elixir, una cosa... Vaya a saber, ¿no? Que, bueno, se ve que produjo una gran revolución realmente, ¿no? ¿Y qué generó esto? Por ahí decía que todo esto del café en Turquía, así como las tabernas que estaban en Europa, que lo que sociabilizaba era el alcohol, generó el tema de las cafeterías, que claro, es origen turco. Claro. El hecho de tener las cafeterías. Claro, claro. Eran como los lugares de reunión. O sea, ellos ahí no tuvieron tanta prohibición. Ahora, lo divertido de los cristianos es que este Papa Clemente lo que hizo fue bautizar el brebaje para que ese volviera permitido. Listo, si entró en la religión. Se hizo café católico, se llama este capítulo. ¿Querés yo no sé qué opinaría Frankie. A Frankie le gustaba la bebida, pero por ahí un cafecito se tomaba. Cada tanto, mi imagino. Hay una canción que escucha de 1946, ¿sí?, que se llama casualmente The Coffee Song. Qué, así, mirá, que vamos a escuchar a Frank Sinatra. Dale. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, cause they've got to sell their quota, and the way things are, I guess they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, cause the planters down in Santa's all say no, no, no. A politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They got an awful lot of coffee in Brazil. Need savor, coffee ketchup gives them flavor, coffee pickles way outsell the dill. Why they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, or tomato juice. Es coffee in Brazil. Sí, por acá tenía algo de eso que decía. Se pero nota 1946, el sonido. Se notó que era... Sí. Y la voz juvenil de él. Bueno, digamos que las cafeterías entonces... Dice que originalmente, dale, se titulaba Tienen mucho café en Brasil. Pura poesía. Sí. Eso es lo que tiene alguna bueno, canción. Bueno, Las canciones de las primeras cafeterías. Las cafeterías se volvieron lugares donde nacieron las ideas liberales, dice acá. Uy, se me cayó la pastilla. Sí. hasta incluso un fiscal del rey Carlos II de Inglaterra pidió el cierre de cafeterías. ¿Por qué? Porque decía que se discutía y se hablaba cosas que podían ser en contra del rey. Y realmente el café ha sido revolucionario. Café y libertad. Estuvo prohibido en Rusia, ¿viste? Sí. Dice, increíble. Con penas incluso de tortura y de mutilación. De mutilación, ¿entendés? Dice, cuando la policía zarista encontraba a alguna persona presa de una crisis nerviosa, le daba café. No, se lo atribuían al café. Ah, se lo atribuían al café. Pensé que le daban café. Bueno, pero puede ser. Claro. Así después lo justificaban. Hay una célebre cantata de Johann Sebastian Bach. Eso también. Cantata del café, ¿entendés? 1734, la BWB 211. En una de las escenas de esa cantata, una chica le pide a su padre que, si la castiga, por favor no lo haga prohibiéndole café. Yo te juro que cada vez me sorprende más. Porque dice, y dice que si se casa su marido deberá permitirle beber. Increíble. No, es increíble esto del café. Está como cargado de una mística rarísima. Dice, el café llega a América, bueno, Estados Unidos, en 1689 con la apertura del primer establecimiento en Boston. La bebida ganó popularidad y obtuvo el rango de bebida nacional. Después que los rebeldes lanzaron al mar el té, objeto de impuestos por la corona británica. Ah, mira, durante, escuchen esto, hubo un motín del té en Boston. Esta operación clave se preparó en una cafetería que se llamaba El Dragón Verde. Dice, el café también se aceptó por completo en el siglo XVIII y los grandes cultivos empezaron a ser desplazados de Ceilán a Indonesia a América del Sur. O sea, que es un poco lo que decíamos. Claro. Y en Ceilán creo que le ganó el té. Intentaron con el café en Ceilán, pero creo que siguió ganando el té. Y bueno, y después vino a América y creo que Jamaica y Colombia. Bueno, y un par de horas después vamos a comentar un poco. Y bueno, contame un poco del tema de las plantaciones. Sí, yo después vamos a volver un poco a las cafeterías. Sí, sí. Y a un tema muy particular que tienen las cafeterías. Y algunos tipos de cafeterías. ¿Cómo no? Porque hablábamos de esto. Claro, de la zona. La dice que las plantaciones de café se llaman cafetaleras o zonas de cafetales, ¿no? El 70% de las explotaciones de café son familiares, intensivas, digamos, de superficies inferiores a 10 hectáreas, ¿sí? Incluso hay unas. Entonces, esto de que, lo que hablábamos recién, esto de que se trata de pequeños agricultores, le da el trabajo a mucha gente, ¿sí? Porque, a ver, una cosa es la plantación, que todo lo que tiene que ver con la planta en sí misma y el cuidado, después viene la recolección, claro. Después viene lo que es el tostado, bueno, el proceso es bastante más complejo de lo que pensamos, ¿no? Sobre todo la recolección, que es muy manual. Exactamente, hay algunas automáticas, sí, pero en los últimos tiempos. Así dice que en Brasil se estima que alrededor de 220.000 plantaciones de café le dan trabajo a 3 millones y medio de personas. Increíble. Importante el café, sigo insistiendo, ¿eh? Lo teníamos a la sombra. Mirá. Lo teníamos a la sombra el café. Después, otra cosa interesante es cómo el café alcanzó las colonias de Estados Unidos. Dicen, durante la Guerra de Independencia, la demanda de café aumentó mucho. Siempre las guerras tienen esto, ¿no? Y los misioneros llevaron. Entonces, como había poca existencia, empezó a subir el precio. Uh-huh. Y al no tener tanto té, por el tema de que los mercaderes británicos no lo entregaban, el consumo del café empezó a aumentar, y en el siglo XIX se hizo muy importante. Y la demanda hizo que se instaurara como una bebida mucho más importante, que ellos tenían la costumbre sajona por claro. Ahí del té, pero bueno, se posicionó el café como consumo diario en Estados Unidos. En cambio, en América del Sur, las primeras plantaciones en Colombia datan de 1808, en Cúcuta, y fue el primero en contar con un cultivo de, bueno, 7.000 palos de café o plantas de café, y hay un hay departamentos famosos como el de Caldas, bueno, y hay un montón de otros lugares. Y después otro lugar importante fue en España, ya en el siglo más cercano al siglo XX, que es importante más que nada por el consumo, ¿sí? Y no tanto por ahí por la producción, pero se hizo muy importante el consumo en España, y da que hay mucha intelectualidad, que era un poco después lo que vamos a hablar, mucha intelectualidad y muchas cosas que tienen que ver con la literatura, mucho, que se han generado en estos bares literarios y notables del mundo, pues claro. El Café Gijón, yo fui al Café Gijón, siempre que voy a España paso, porque la verdad que tienes un cacho de historia, lo mismo que acá, y metamos ya la parte de lo que es el Tortoni, claro, o lo que es otros cafés, bueno, el Ideal, todo, la Ideal, las Violetas. Exactamente. La Paz, ¿te acordás del bar? Le voy a contar uno que le va a gustar a usted, el Petit Colón. El Petit Colón. Donde hacemos la previa nosotros. El London City, donde Cortázar escribía y tiene ahí un poquito de Cortázar. La Richmond, que no está más, que ahora es un Nike. Vamos, ya es un suite. La Biela. La Biela. El Café de los Angelitos. Café de la P. El Café de la P en París, claro. El Gato Negro, la Giralda, el Británico, San Pedro Telmo, Café de la Poesía. Había uno llamado Café Literario que estaba en 1 sí, y el 2. Sí. En la calle French había uno. Es verdad. Sí. Y después el concepto de café literario se extendió a una actividad donde la gente se reúne a debatir, a tomar un café y debatir algún tema, ¿no? Por ahí tenía escrito, ya que estamos. Ya que pasamos a este tema. Ya que pasamos a... Y porque pegaba, ¿no? Y el ponerlo café. Acá. Que tiene que ver con los escritores y el café. Y dice, una buena taza de su negro licor bien preparado contiene tantos problemas y tantos poemas como una botella de tinta, decía Rubén Darío. ¡Qué lindo! ¿No? Me encantó. Me encantó. Y hay muchas cosas que tienen que ver con el café y la literatura, ¿no? Son estos, dice, existen pequeños rincones del mundo donde el olor a café le daba vida a las letras de los escritores, el humo de los cigarrillos, por más que estemos a favor o no, pero es cierto. Seguro. Ahora no se puede fumar más en los bares. No, pero la combinación del aroma del tabaco y el café era la representación del flujo de ideas. Oh. Me encantó eso. Surgían entre conversaciones y momentos de inspiración. Rincones donde el café se servía tan caliente e intenso como la pasión por escribir. Wow. Y se pedía un orden de versos y prosas para acompañar a la adictiva bebida. Eso me parece que alguien hay un tema, un tango, y me parece que el café y el tango se llevan bien, ¿no? Y sí. Vamos a poner la versión del Último Café de Goyeneche y después hablamos un poquito de este tema. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Te miro en la garúa y mientras miro, mira en la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que esté. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. El vértigo final de un rencor sin porqué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie. Metí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sí, para qué llovía y te ofrecí el último café. Y acá decíamos, Cátulo Castillo se reinspiró para este tema. La verdad es muy que linda sí. letra. Sí, muy linda. Sí. Lo mismo así, que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último. Y como decía acá, mi amiga Andrea, con el pucho en la mano. Con el pucho. Café y cigarrillo son, sí, yo sé, son no, una no, pareja. No queremos, no, no pero, queremos hacer apología pero, al delito, pero... Pero bueno, no, no, pero bueno. Cuénteme un poco usted, ahora póngase su sombrero de psicóloga. Dígame qué onda la psicología y café. El sombrero de Hitu, más que de eso no me puedo. Un estudio realizado en Azti Tecnaria, en colaboración con Café Fortaleza, que en el que trabajaron más de 3.000 consumidores, hace un análisis acerca de las emociones que están asociadas al café. Y dice que se detectó que básicamente el café queda asociado siempre a una carga positiva entre las personas que lo toman, entre el placer que genera la actividad, la energía. En sí mismo dicen, el café está vinculado a la felicidad. Mira qué sencillo, ¿no? Dice que hay un primer momento de consumo, que es el café de la mañana, esa situación que es como de ritual más automático, el comienzo de la jornada, pero que la gente disfruta mucho de esa esa bebida. Como que de la mañana. Energía. Sí, viste, que... ahora el café. Toma un café y un café funciona. Con leche, sí, antes de tomar un café. Algunos tomamos mate, pero bueno. Mate. La mateína es prima de la cafeína. El segundo momento, dice, es el café en sociedad. El café en el que uno llega a un lugar... Y tiene ansia de tomarse un café. Cafecito. Vamos a tomar un cafecito. Che, tenemos que resolver esto. Para que haga un cafecito. O dale, ¿cuándo nos juntamos a tomar un cafecito? Bueno, ese es el café tomado con tiempo. Es el de otro momento. Es el café en el que uno planea algo con más calma, con más dulzura. ¿Y el otro entonces era? El otro es el de café en sociedad, como bueno, vamos a hacer algo, che, tenemos que preparar tal trabajo, el de mitad de la mañana, el que me perfecto. Siento y abro la compu. Dice, es como el café está vinculado a sensaciones positivas y que siempre intentan transmitir un mensaje. Y la otra vez cuando yo le conté a una persona que íbamos a hacer esta palabra, me dice, me comenta, yo a veces voy por la calle y paro para entrar a un café solamente para tener un momento de concentración, de descanso. Para descansar un minutito. Ahí me encuentro con mis cosas. Por eso a mí me gustan más los bares que tienen barra. Sí, me encantan claro, los verdad. Bares que tienen barra y que te pones en la barra a tomar el café. Porque te tomás el café y fuiste a tomar un café. Claro. No a quedarte... Y por ahí va solo, yo me encanta, yo siempre me acuerdo, mi marido me contaba, mi suegro que iba, a veces sentaba, se ponía en la barra, claro. Tomaban el café, que es una costumbre muy por ahí de España. De española, sí, de los bares. De tomar el café no sentado, sí, en la barra, en Italia también, ¿eh? El café en barra vale más barato que el café sentado. Claro. Una vez me senté, casi me muero, no me senté más. Me lo llevo a la barra. Pero tiene esta cosa de, paso, tomo café y me voy. Claro, ¿no? Claro. Y por ahí es como... Paro, bajo un cambio, eso, reflexiono, relajo y sigo. Es como un recalculando. Claro. El café te hace recalcular. Dice una frase que encontré. Ofrecer una taza de café o quedar con alguien en tomar un café no es solo un momento típico. Es algo que trasciende la educación y que beneficia las relaciones sociales. ¿Quieres un café? Con eso te estoy diciendo. Ponte cómodo, te escucho. Te acompaño, o lo que es lo mismo, me apetece disfrutar un momento con vos. Muy bueno. ¿Y qué era? ¿Qué tipo de café es? Porque viste que hay diferentes tipos de café, ¿no? Y vos tenés, o sea, sí. Café de filtro, sí. El espresso, el de máquina, ajá. El de la capsulita o la maquinita. El de Cluny. El turco, yo sé hacer café turco, porque uh-huh. También yo le decía que más allá de los turcos, los griegos también. Eso café descubrí, turco, sí, sí. Y... Que se hace todo junto. O sea, café molido, muy molido, que lo pedís, café molido a la turca, con el agua y el azúcar, se hace todo junto. Se hierve todo junto. Se hierve todo, sí, cuando levanta el hervor, chau, ahí. Y ahí cuando y ahí le levantás la borra, ahí le levantás la borra, pones en cada tacita la borra y después servís el café. Por eso tiene borra el café turco, porque en realidad... No es que lo dejás cuela. Que se asiente, no, no se cuela. No, prohibido. Dejás que sedimente y después cuando te lo tomaste y ya... la lengua se te llena de borra, lo das vuelta y están las señoras que te leen la borra, que te leen la borra del café y te cuentan. Acá me dijeron que sabían que te va a pasar. Algo. Claro, yo creo que cuando son cosas así, te dice viaja el camino, todo. Lo que sube pero para bueno, arriba por bueno. La taza. Pero es muy rico, por eso es tan intenso el café turco, porque es no está colado. Y además lleva un poquito, ¿sí?, de azúcar el turco. Lleva una cucharita de café, dos de azúcar y un pocillo de agua. Todo eso va en una... Nosotros, mi abuela o mi madre lo llamaban priki, que era una... especie de recipiente que con una manija de cobre, claro, sí, porque teóricamente se hacía ahí, no sé qué propiedades le podía dar el cobre, pero bueno, por ahí alguna propiedad era distinta a las cosas de aluminio o de acero, por ahí tenía otro gusto y por ahí no había aluminio y muy rico, es riquísimo, es muy rico, es riquísimo, lo que pasa es que te tomás tres de eso y sí, no pegás un ojo por tres días porque es fuertón, lo bueno, mismo que los ristretos, claro, que es el café con la mitad del agua prácticamente de un espresso, o sea, en la misma medida del espresso que te ponen los tanos, no sé, hacen así, que es intensidad pura, después te tomas 3 litros de agua, pero bueno, hay distintos tipos de café, así como hay también diferentes tipos en lo que en las variedades de café, ¿no? Creo claro. que uno era arábigo, ¿cómo era? Cafeto, arábigo, según el tipo de fruto y también según cómo se lo produce, cuando se lo cosecha, porque hay algunos métodos de cosecha es que lo sacás cuando ya están maduros y otros directamente hay un agitar las plantas. Claro, uno es el cafeto arábiga y el otro es el cafeto robusta. Claro. El arábiga creo que es el más famoso y hay diferentes. Todo esto empezó a ser como... El café entró, tipo como el vino, ¿no? Claro, a tener su blend. Tienen su sommelier, claro. Tienen su blend. Aparentemente el mejor es el jamaiquino Blue Mountain. Así dice. Después hay uno que se llama Tarrazu de Costa Rica. Sí, el Blue Mountain este de Jamaica, que aparentemente es uno muy caro, carísimo. Y después hay otros blends. O sea, uh-huh. Entre la robusta y la arábiga hay un montón de blends. Y hay degustaciones. Bueno, del té también, ¿no? Sí. Y después una amiga que hizo un curso de sommelier. Después de té. Está el tema de los que se dedicaron a descafeinar el café. Porque cuando se vio que, digamos, el efecto intenso de la cafeína, incluso llegaron a observar que una que podía producir abstinencia. Si vos tomabas, digamos, la semilla de café, tiene un 2% de cafeína. Y se comprobó que un gramo diario de cafeína, que son 10 tazas de café más o menos expreso, después, si vos después dejabas de tomar, podías tener un cuadro de abstinencia. Bueno, a partir de esas cuestiones empezaron a investigar un químico alemán. Parece que los alemanes se dedicaron bastante al café. O a la química. Y tomaban café para seguir estudiando. Empezaron a ver, descubrió la cafeína y después empezaron a ver cómo extraerla. ¿No? La primer marca que vos te debes acordar, yo me acordé cuando lo vi escrito, era una marca conocida que se llamaba Sanka, que proviene del francés que era Saint Caffeine. Ah, mira vos. Saint Cavalier. Fueron los primeros que liberaron el café de la cafeína. Pero hubo que hacer todo un trabajo importante porque, digamos, el sacar la cafeína tenía un costo en el sabor, porque al no tener esa intensidad, bueno, después empezaron a desarrollar métodos mucho más complejos que actualmente lograron hacer de una manera industrial el retiro de la cafeína sin que haya tanta pérdida de sabor. Viste que en los de las maquinitas que hay ahora hay uno que viene descafeinado. Te voy a contar algo. ¿Te acuerdas de Génesis? Sí. Grupo Génesis, grupazo. ¿Sí? Mike Rutherford. Yes. Te hablo en inglés ahora. Mike Rutherford tiene después de Génesis, tuvo algunos discos solistas, pero generó un grupo que se llama Mike and the Mechanics, que es muy bueno. Y hay un tema que se llama, casualmente, Another Cup of Coffee. Oh. Así que te invito a escucharlo. Tomemos otra taza aquí. Dale. Stay. across the wall. And it's in between the cleaning and the washing. That's when looking back's the hardest part of. Estamos maravilladas porque les estoy mostrando un video a Guiti de algo, mírenlo si quieren, que se llama Arte Latte. Arte Latte con doble T. ¿Conoces el Arte Latte? Bueno, ¿viste? El arte de café con leche se llama. Ajá. Que se refiere a los diseños que hacen la superficie de los espresos por los baristas. Y es impresionante lo que hacen. Y hay competencias, hay dos formas de crear estos diseños y generalmente se utilizan diferentes métodos, ¿no? Uno es manipular el flujo de la leche con claro. una jarrita, ir moviendo la taza. Y el otro, bueno, hay algunos instrumentos, como te decía, plantillas. Claro. Y van dibujando. Para mí me gustan más el tradicional. Pero es maravilloso la habilidad, bueno, la precisión. Químicamente, porque siempre metemos la ciencia un en poquito. El medio, es una mezcla de dos coloides. A la pelotita. Dice la crema, que es una emulsión uh-huh. de aceite de café, claro. y la microespuma. Entonces, ¿por qué permanece, no? Porque hay una... densidad. Son inmisibles, digamos. Hay algo que permite, y el tema de la densidad también, claro. que... y el peso específico de cada uno, bueno, que hoy estamos esto así. Permanezca como un dibujito y no diga, ¿por qué en el líquido se queda se así? Conserva el dibujo ahí, es muy una bueno, maravilla. El arte late, busquen cosas del arte late porque está muy bueno. Pero hay algo. Para, antes que. Dime. Te quiero contar un café que a la gente no sé si le gusta o no, el instantáneo. ¿Vos tomás? A la gente tengo le hace gente mal, le gusta a la mucho. Gente que le gusta mucho. Pero Dolca. Te cuento una curiosidad. El primero fue Nestlé. Desarrolló Mira. Su café soluble en 1938 y gracias a ellos. Los soldados estadounidenses podían tomar café en sus puestos de guerra. Ah, mira vos. Claro, puede hacer café. Se complicaba. Bueno. Dale. Hay gente que le gusta mucho, ¿eh? Uh-huh. Batido. Con azuquita. Bueno, voy a contarles algo que se llama café pendiente que me sorprendió. No lo conocía. O café sopeso en italiano. Es una práctica filantrópica que tuvo sus orígenes en Nápoles. En el 2008, o sea, es algo reciente. La idea supone una cadena de consumidores de café. El consumidor paga el suyo primero y deja pagado uno o varios cafés con carácter de pendientes para que quienes no puedan pagarlo vayan y los consuman. Cuando las personas sin recursos preguntan si hay algún café pendiente en un bar, en determinados bares que está esta práctica, por ejemplo... Si es el caso, se le invita un café que pagó previamente otro consumidor. Esto fue muy difundida, esta práctica, y se fue estableciendo en diferentes lugares. Dice, cuando un obrero tenía algo que celebrar, bebía un café y dejaba otro sopeso para quien viniera luego y no pudiese pagarlo. Bueno, en Argentina, la ciudad que lo adoptó, yo no sabía, bueno, primero que ni sabía la práctica. Ah, lo leí. Fue Río Cuarto. Y Necochea. Y Necochea. Nos ponemos de pie. Yo no sabía, mira. Argentina ha sido la primera localidad de Río Cuarto en... lo hizo como una ordenanza municipal. Mirá. El Consejo Deliberante confirmó que está adherida a la modalidad de dejar pago un café para que sea consumido por quienes no tienen recursos económicos. Uh-huh. Gracias a las redes sociales, esta práctica se fue extendiendo. Por acá, hay un logo que identifica los lugares en donde dice café pendiente. Yo en Buenos Aires no lo he visto, voy a investigarlo porque la verdad que me gustó mucho la idea. Dice que hay, acá dice que hay locales gastronómicos de Capital y Gran Buenos Aires, y recientemente hay varios locales de Necochea y Quequén también se sumaron a la propuesta. No la conocía, no sé, vos la conocías, pero realmente me encantó. Sí, yo la conocía, no me acordaba que se llamaba Café Pendiente. Me encantó y la verdad que está buena ponerla en práctica. Es re lindo. ¿Vos qué decís? Sí. Valdría la pena. Vale la pena y me parece que habría que difundirlo más porque con muy poco... Uno puede... Contame algo más y vamos a otro tema. Sí, te cuento algo de a dónde podemos seguir. Ah, dale, contame. Resulta que el Teatro San Martín entró en una etapa de gran remodelación. Están haciendo toda una reestructuración importantísima. Y decidieron cerrarlo temporariamente, pero lo dejaron abierto. Lo dejaron abierto en los barrios. Se armó una especie de... sala itinerante. Exactamente. Ah. Que en principio va a estar ahora, este fin de semana, hasta las vacaciones de invierno, en el Parque Patricios, en Caseros y Monteagudo. Pero después va, una vez que abran de nuevo el Teatro San Martín, va a seguir dando vueltas. Y la sala se llama Alfredo Halcón. Mirá, tiene capacidad para 560 espectadores, o sea, una sala bien grande donde se van a hacer espectáculos de danza, teatro, música. Ya está, digamos, en esta primera etapa. Después, cuando empiezan las vacaciones de invierno, va a haber espectáculos para niños. Bien. Para chicos. Bien. Y bueno, ¿qué sé ¿algo yo? Más? No, de bueno, salidas no. No podemos... Vayan a todos los bares. No podemos no poner el tema que viene ahora. No podemos... Triple negación, no. Cacho Castaña. Obvio. Café La Humedad nos va a poner acá Andrea. Y acá, ¿sabes qué? Villar y Reunión. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, La Humedad, Villar y Reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, La Humedad, Villar y Reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería. Son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos La Humedad. este tema que estamos poniendo acá, gracias Cacho Castaño, Bola de Nieve, se llama Ay Mama Inés. Ay Mama Inés. ¿Quién? Ay Mama Inés. Todos los negros tomamos café. Lo pusimos porque nos pareció un ícono. Un ícono, un ícono cubano. Cuba también tiene una historia. Súper. Si quieres dejarlo así de fondo. Hablemos un poco ya que estamos acá. Y bueno, porque el café. ¿Qué pasa con la salud? Claro. Tenemos los que dicen que hace bien, tenemos los que dicen que hace mal. Sí, encontramos de todo. En los últimos años, la verdad que ha recibido un beneplácito. Pero durante muchos años no hay que tomar café, te ensucia los dientes. Y después se empezó a ver que el café tenía algunas ventajas. Por empezar, se descubrió que la cafeína influye directamente, benéficamente, en la cefalea. Vos viste que los remedios tienen cafeína. Sí, la cafeaspirina. ¿La no sale a café? El ibuprofeno con café no sé cuánto. Sí, las cremas para la celulitis tienen cafeína. Sí, vos sabés que eso, que el café te hace bien la celulitis. ¿Qué? Andrés dice que se quiere bañar. Bien, hay un lugar, hablando de eso, hay un bar en Japón donde vos te podés bañar en café. No. Te quitaron la idea. Se la patentaron. Vos podés ir, te recostás en unos lugares que son unas piletas de café, te podés bañar, no lo podés tomar. Está prohibido tomar. Sí, medio, quedaría medio por como que está un poquito sucio. Medio chancho sería. Pajita. O sea, también se ha descubierto que en general enfermedades cardiovasculares, es como el efecto dilatador que tiene, entonces ayuda en todo lo que es cardiovascular. También en el sistema digestivo y cómo tiene efectos diuréticos. Bueno, todo lo que es este circuito digestivo es perfecto, es muy bueno. Y para la diabetes también. ¿Vos sabés que encontré una nota que le hicieron a Diego Colombek? El biólogo, ¿sí?, que también escribe en La Nación, y decía que tiene como 1000 componentes el café. Ajá. Que toda la más conocida es la cafeína, pero hay otros componentes que se llaman trigonélida, cafestol, que son difíciles, pero que también hacen a este tema de qué pasa con el café. El proceso de la humedad y el tostado empieza a tener que hay un montón de componentes que se empiezan a activar y a transformar. Claro, ¿sí? Y que incluso sacan otros aromas. Cuento un poco como el tema de la de cuando uno cocina la carne, sí, que hace la reacción esta de Meliar, que se combinan aminoácidos, azúcares. Bueno, todo eso genera un montón de componentes distintos que son bastante benéficos algunos. Claro, y que se usan. Y que, bueno, vos decías, la cafeína reduce la fatiga, tiene efectos sobre la atención y la memoria. Y que hay una idea de que la dosis son 400 miligramos de cafeína al día, es saludable. ¿Cuánto tampoco sería? Serían, ponele, 3 cafecitos, 4 cafecitos. Estás haciéndome agroso, a invento, estoy digamos, tirando, ¿no? Me estás tirando. Y que los ácidos clorogénicos son los que traen enfermedades, los que dan, disminuyen los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Es una maravilla. Parece que sí, que. Y este biólogo se preguntaba, che, lo del tostado habrá sido un accidente porque se conocía la planta. ¿Pero quién decidió tostarla? Claro. ¿En qué momento dieron cuenta que tostándola era mejor todavía? Claro, y salía otro aroma, algo se cayó al fuego. Bueno, también, además, el café no solo se bebe, se usa como comestible. Se preparan crema moca. Yo, vos sabés que ahí estaba viendo que lo que hablan de que eran fertilizantes, yo lo tiraba en las plantas. Y incluso, ¿sabes qué? Dicen que hay que tirarlo en las cañerías, porque como el grano no se disuelve, limpia las cañerías. Mirá, nos quedan 3 minutitos de programa. Conclusiones para vos del café, así, te la tiro así, que importante, ¿no? Importante. Yo no hubiera, que no hubiera dado un mango por un grano de café. No, y resulta que, primero, formó parte de batallas. Generó peleas, motines. Motines porque, bueno, dio que pensar y eso me gustó. Exacto. ¿No? Café y libertad, café y prohibición, café y tertulias, café y salud. Mirá, el café está mucho más vinculado a la historia humana de lo que uno creía. ¿Cuántos? Lo del tema de la literatura me parece que es casi un... Sí, y te digo, en cualquier momento sale que es un combustible. Porque bueno, no sé, pero bueno. Ya vamos. Hay un montón nos hacen un círculo de café por allá. Bueno, vamos, hacemos el círculo de café. Yo lo que les digo, si se ponen café y literatura en Google, les van a salir miles de citas de montón de libros, de un montón de autores re importantes que han escrito sobre el café, y a mí también me llamó mucho la atención. Y bueno, ¿qué? ¿Vamos a tomar un café? Vamos a tomar un café. Vamos a irnos con Natalie Cole, ¿te gusta? Sí, Coffee Time, porque es tiempo de tomarse un café. Andrea. Buen fin de semana. Buen fin de semana y nada. Mira qué importante que fue. Lluvia y café. Ojalá que llueva. Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme. And have a cup of coffee. Let